Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que es Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Y pues bueno, esta tarde será una tarde muy amena con una invitadaza de lujo. Y les recuerdo nuestros medios de contacto, el chat en vivo de www.radiotv.gtp.gob.mx, y también tenemos en Facebook el perfil de Cámara Cero, la página de Cámara Cero, el grupo de Radio y TV La Expresión de Jitepec. ¿Qué más tenemos, Lau? En TuneIn. El TuneIn. Así es, nos pueden buscar como Radio y TV.gtp, y también tienes Twitter, ¿cierto, Laura? Sí, como Cámara Cero nos pueden encontrar. Perfecto. Bueno, en controles tenemos a Pablo, muchas gracias, a Javier también, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, les recuerdo la trivia de la semana para ganarse un pase doble en el Cine Morelos. Es ¿quién fue la primer mujer cineasta? Repito, ¿quién fue la primer mujer cineasta? Y pues bueno, May, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema de hoy es mujeres haciendo cine. Y bueno, pues para eso está, para platicar con nosotros sobre ese tema, está nuestra invitada, Paulina Rosas, que es licenciada en comunicación y licenciada en cinematografía. ¿Sí es cierto? Sí. ¿Sí está correcto? Todavía no me he titulado de la escuela de cine. En eso estoy en vías de terminar la escuela, pero ya terminé el curso, digamos, uh-huh, general. Pero ¿en dónde estudiaste cine? En el Centro de Capacitación Cinematográfica. ¿Es el conocido CCC? El CCC, exacto. CCC. Así es. Ok. Entonces eras una experta, porque dicen que ahí todos salen muy bien preparados. Pues es como en todos lados, ¿no? O sea, más bien es el empeño que cada quien le ponga y el gusto que tenga cada quien por el cine. Okay. Paulina, ¿por qué primero comunicación y después cinematografía? Pues mira, la verdad, lo que sucedió en mi vida es que siempre quise ser directora de cine. Y a los 18 años, estaba por cumplir 18 cuando decidí presentar por primera vez mi examen al CCC y no me aceptaron. Entonces, en esta indecisión, no indecisión, como en esta incertidumbre, fue que me puse a pensar qué es lo que seguía, ¿no? Platiqué con gente que ya había estudiado en el CCC y todos me aconsejaron seguir un camino que no incluía comunicación. Entonces me empecé a armar una estrategia para llegar al objetivo que era ser directora de cine. Así fue como llegué a la carrera de comunicación. La verdad es que yo decidí estudiar esa carrera mientras me llegaba una oportunidad para trabajar en el cine. De hecho, así es, o sea, todavía no soy licenciada en comunicación, me tengo que titular, porque en cuanto me salió una oportunidad de hacer cine, me fui, ¿no? Esa es mi... Como era tu prioridad, pues dijiste, sí, totalmente. Que está, la tomo, ¿no? Que se espere la comunicación. Vamos, sí, al cine, sí, exacto. Ok. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las mejores escuelas para los que quieren estudiar cine o dedicarse al cine? ¿Cuáles son las mejores escuelas donde pueden recibir una mejor preparación? Pues mira, como ya lo había dicho antes, yo creo que el cine, digo, iba a sonar un poco, pues no tal vez en contra de las escuelas de cine, yo no estoy en contra de las escuelas de cine para nada, pero sí creo que ser cineasta también tiene que ver con tener una intuición, ¿no? Ser director de cine también es muy intuitivo y eso no te lo da una escuela de cine, ¿no? Es algo que traes naturalmente, porque hay mucha gente que estudia en las escuelas de cine y de verdad que no trae no quiero llamarlo talento, sino esta sensibilidad para tratar con los actores o para hablar con el crew. Sin embargo, creo que sí hay escuelas que lo que te dan es la oportunidad de que te miren con otros ojos en el medio, eso sí, ¿no? Porque creo, la mayoría de las escuelas ahora ya, en la actualidad, por lo menos en el DF, comparten maestros. Entonces no tiene que ver con la educación en sí, sino con la sensibilidad de cada quien. Hay muchas buenas escuelas privadas, pero siempre voy a recomendar que la gente entre al CCC o al CUEC, ¿no? Al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, ¿no? Son escuelitas hermanas y y los egresados pues tenemos una muy buena proyección. Sí, hemos conocido muchos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchos muy buenos egresados de ahí. Cuéntanos de cómo es el proceso de admisión en el CCC. ¿Es complicado? Es complicado, a mí me tocó otro momento, ¿no? Creo que ahorita ya cambió porque ya está regulado por la SEP, o sea, ya es una licenciatura en cinematografía, uh-huh. Aunque a mí me va a tocar esa, salir como licenciada en cinematografía, pero cuando yo entré no estaba... como tal, no, como tal, no funcionaba con la SEP. Entonces, sé que ahora ha cambiado. Creo que ahora son 3 exámenes de admisión nada más, pero cuando yo lo hice eran 4 pruebas. Y en cada prueba eliminan gente. Entonces, el primero era sobre conocimientos generales, me parece que se sigue. La segunda prueba fue nos proyectaron una película que no nos dijeron cuál era en la sala principal. Y terminando nos dieron un examen escrito sobre la película, que traía como, además de aspectos técnicos, ahí sí venían aspectos técnicos, también eran preguntas sobre el contexto histórico de la película, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento, qué estaba sucediendo en el mundo cuando esa película se hizo y como por qué? O sea, que ¿no? Sí tienes que ir como con una idea, ¿no? Más o menos de lo que es el cine. No es así como que, ay, hoy quise ser cineasta y voy sin conocimiento alguno. Pues mira que ha habido casos de gente que llega sin conocimiento alguno y por esa misma honestidad de querer hacer cine sin conocer, creo que es por la cual también los eligen. Uh-huh. No hay ciertas características por las cuales elijan a la gente, simplemente es cómo se va comportando en el proceso. Okay. El tercer examen fue una serie fotográfica, presentar 5 fotografías sobre una palabra que nos dieron. Eran varias palabras, pero no recuerdo cómo es que, pero asignaban a ciertos grupos una palabra y había que contar una historia en 5 fotografías, sin diálogos ni nada. Era una historia en alrededor de esa palabra en 5 fotografías. Visual, exacto. Y la última prueba ya era, llegamos los últimos 50 a una entrevista con el Consejo de Admisión. La entrevista dura aproximadamente 20 minutos, pero depende de la persona si se la hacen más, si le amplían la entrevista o es un poco más corta. En mi caso fue muy corta y yo pensé que no me había quedado. O sea, de hecho, yo dije, no les interesó porque además no llegué ni a los 20 minutos. Entonces, pues yo pensé que no me había quedado. Pues ahí tú expresas por qué quieres quedarte y ya si los convences o no, más o menos así. Pues... le hacen a uno muchas preguntas, o sea, uno llega y es una mesa amplia, están sentados todos, cada uno tiene un expediente de tu examen, de cómo has venido llevando el examen, más lo que se entrega antes de presentar el examen, que era una carta de exposición de motivos y currículum, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ellos ya empiezan a hacerle a uno preguntas, lo que se les va ocurriendo y uno va ahí, pues, contestando. Ok. ¿Cómo es tu proceso creativo? Hablando de ya de ti. Híjole, el proceso creativo es complejo. Para mí es un poco complejo porque yo sí soy de las personas que escarbo mucho en mi interior para poder hablar de un tema. A mí no me nace nada más porque haya visto algo, no. O sea, sí es un detonante el que vea algo que me interesa, pero es un detonante para yo rascar el por qué me interesa, en el por qué interiormente tengo una necesidad de contar algo así. Entonces, en mi caso personal es muy doloroso, o sea, estoy tratando de transformarlo en algo mucho más agradable, pero mi proceso siempre ha sido muy doloroso, es escarbar en cosas muy profundas de mí, pero me ha dado muy buen resultado, porque siento que sí he podido contar con carnita, digamos, las cosas, ¿no? Uh-huh. Meterle ahí un... juguito. Algo más interesante. Exacto. ¿No? Sí. Es bueno porque es como integrarle vida, ¿no? Sí. Tus proyectos. Exacto. Tus cosas, sí. ¿Y en qué te inspiras para escribir? Ay, ¿en qué me inspiro? Pues las cosas que veo todos los días. Llegar a vivir a la Ciudad de México para estudiar cine fue muy importante para mí porque no hubiera contado lo mismo que hubiese contado estando viviendo en Cuernavaca, por ejemplo. Allá el toparme con algo como es el metro, que es algo muy cotidiano para todos, pero para mí era impresionante. Eso fue un detonante, por ejemplo, para la historia anterior, ¿no? Una historia que filmé que se llama 2 de 3. Y es eso, creo que la ciudad me dio todo eso, el ver cosas que no estaba acostumbrada a ver en mi ciudad de origen. eso es principalmente lo que veo en la calle. Ajá, eso es lo que te llena para hacer, sí, para escribir. Sí. Pues vámonos a un corte, Lau, y volvemos con más. Vámonos a un corte, es de un mediometraje que se llama Yo me haré a un lado, de Elías Pedernera. La canción es Suerte, de Diego Martes. Es de Argentina, del 2011. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento, regresamos. ¿Vas al gym? ¿Y continúas con sobrepeso? Entérate por qué. Con Roger y Heidi en Bailando con el Buen Comer. Bailando con el Buen Comer. Todos los jueves de 5 a 6 p.m. por www.radioitv.jtp.gob.mx. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en esto que es Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Cobra vida. Cobra vida. Es que estamos viendo que... Ok. Y pues esta... Les traigo la sección como cada semana del ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Vamos a ver si sabías qué todo ¿Sabías del qué? Cine. ¿Qué? Uy. El ¿Sabías qué? De hoy habla del director Antonio Mercero, quien logra con la película, con el mediometraje, de La Cabina, de 1972, el premio Emmy, que ha sido el único premio Emmy que se ha conseguido en España. ¿Lo sabías? No lo sabía. No lo sabías. Pues ahora, o sea, ya en España solo tiene un premio Emmy conseguido por Antonio Mercero. Por el mediometraje en la cabina, estaría bien verla. Bueno, yo ya la vi, pero se las recomiendo. Véanla. Ahí búsquenla. ¿En internet está bien ahí, libre? Sí, si ¿sí? sufres claustrofobia, no te la recomiendo, pero está buena la película, el mediometraje. ¿Y si muy lo bien. Encuentras fácil en el sí, internet? Sí, es fácil de encontrar. Ahí está, pues ya saben, en el internet, rápido. Ok, continuemos, Esther. Y pues seguimos aquí con nuestra invitada Paulina. Y queremos continuar un poco más con el tema y saber cómo es que tú eliges a la gente que trabaja contigo. Pues yo creo que lo primero que veo en la gente es la capacidad que tienen para trabajar en equipo, ¿no? Que creo que eso es muy importante y básico en el cine. Uh-huh. ¿No? La capacidad que tienen de poder abrirse a las posibilidades, a la gama de posibilidades que hay a la hora de filmar y a la hora de tomar decisiones. Gente que aporte. Además, me gusta muchísimo esa gente que no solamente se queda con las órdenes del director, uh-huh. sino que además tiene propuestas, uh-huh. porque considero que el director no es el que se lo sabe todo, ¿no? El director también está muy presionado y a veces nos montamos en nuestro macho, ¿no? Y decimos, no, es que tiene que ser así. Y el tener un equipo que le pueda decir a uno, no, las cosas no son así, escúchame, a mí me gusta mucho. Uh-huh. Hay directores a los que no les gusta para nada, ¿no? Que les cuestionen. A mí me encanta cuando alguien del crew me cuestiona. ¿Tú como director te das cuenta cuando alguien te dice que sí solo por caerte bien, por caerte bien o porque lo dijo ella para no entrar en conflicto? ¿Sí te das cuenta? Yo me doy cuenta, pero porque en general en la vida me doy cuenta de eso. O sea, con la gente, con cualquier persona, yo me doy cuenta cuando me están haciendo la barba o cuando, ¿no? Es muy fácil, sí, para mí. Pero en esto, pues más, porque yo conozco mi proyecto perfectamente y a veces, sabiendo de qué pie cojea, si yo veo que alguien me dé el avión, entonces no, le digo, no, a ver, cuestióname lo que te estoy diciendo, por favor, proponme algo. Yo sé que tú tienes una propuesta interesante, ¿no? No nada más me digas que sí, pues sí, uno se da cuenta. Uh-huh. Ok, más o menos, antes de pasar a la siguiente pregunta, más o menos, ¿cuánta gente tienes en un equipo para una producción? Pues eso va a depender si es un corto, si es un largo. Bueno, hablando de cortos, ¿no? Bueno, también depende de qué es lo que vas a hacer, porque si es un cortito y solamente requiere de, no sé, si va a durar un minuto, si solamente es una hoja la que se va a filmar, si también todo depende de qué es lo que va a suceder en la historia, ¿no? De lo que va a suceder va a depender, porque también si es un corto que dura un minuto, pero tiene que ver con la guerra, tiene que ver, ¿no? Entonces es muchísima gente. Todo va a depender de la historia, siempre. Todas esas decisiones van a depender de la historia. Pero bueno, aproximadamente yo he trabajado con crews de 30 personas en un corto, de hasta 50 personas en un corto, hasta 9 que éramos en el último corto que hice, éramos 9 personas ya con actores. Entonces, pues todo va a depender de la historia. Está variando mucho. Okay. ¿Y cuáles son los retos que has tenido que enfrentar, tanto en lo profesional como personalmente individual y con tu equipo? Pues los retos siempre tienen que ver con el rodaje y sobre todo con las locaciones. Uh-huh. O sea, nos ha tocado locaciones súper complicadas. En un corto pasado tuvimos que filmar en Tepito de madrugada, ¿no? Eso era un gran reto. Todo el mundo estaba muy nervioso y la consigna era como que si alguien sale a medianoche molesto y viene y nos grita, nadie le va a contestar nada, agarramos nuestras cosas y nos vamos, ¿no? Si los dejan agarrar. Sí, exacto, porque además pues son gente de armas tomar, ¿no? Sí. Y a mí me gusta mucho ese barrio. Entonces, es muy, esos retos, por ejemplo, de locaciones así de complicadas, pues implican muchísima organización, ¿no? Creo que es una de las cosas más difíciles con el crew. Y pues nada más, ¿no? No como director, bueno, no sé, como director creo que sería trabajar con los actores, el poder proyectarles a los actores lo que quieres que ellos cuenten, ¿no? Pues sí, porque imagino la resistencia, ¿no? Con el, cuando los actores ya se sienten muy arriba, yo creo que también debe ser complicado, ¿no? Pues eso depende también del actor. He trabajado con actores de mucho renombre que son personas muy sencillas y que, a sabiendas de que uno todavía no es el director consagrado, sino uno es un joven que está empezando, siempre te dicen sí, señor. O sea, siempre tienen la delicadeza de hacer lo que tú crees, aunque por dentro no estén muy seguros de lo que les estás diciendo, pero no te cuestionan, sin embargo no te tratan mal o no te minimizan, ¿no? Uh-huh. Eso es súper importante. Era lo que iba, que tú seguramente tienes una imagen en tu cabeza ya y quieres pues que lo que pasa en el set se reproduzca lo más parecido, ¿no? A lo claro. que tú estás imaginando. Entonces, pues al final de cuentas, si el actor no te hiciera caso, sería otra escena, sería otra película, otro cortometraje lo que él estaría grabando, no lo que tú tienes aquí. Claro, y también sería muy poco profesional. Entonces, en este caso, a mí lo que me gusta es que también el actor me cuestione. O sea, antes de comenzar a filmar, para eso nos sentamos, y entonces yo le permito al actor cuestionarme sobre el personaje y que me haga sugerencias. Porque también esa es chamba del actor, ¿no? Cada quien tiene su trabajo, y parte del trabajo del actor es construir al personaje, pero no solamente con lo que el director piensa del personaje, sino también aportando lo que él considera que es importante en ese personaje para contar la historia. Platícanos de tus dos últimos proyectos, dos de tres y... ¿cómo se pronuncia? Oak Lips. Pues dos de tres lo filmé en el 2010. Lo estrenamos hasta 2012 por todo este proceso de postproducción largo, que además se hace en el CCC porque, bueno, somos muchos alumnos y hay que cumplir con tiempos y a veces esperar en una lista para poder terminar nuestros proyectos. Lo estrenamos en 2012, se estrenó en el Festival de Guadalajara. El proyecto se realizó, todo sucede en el metro de la Ciudad de México. Tenemos por ahí un par de exteriores como Tepito, por ejemplo, pero todo sucede dentro del metro. Es una historia de una chica que toca el acordeón, que tiene un pequeño amiguito que vende paletas. No quisiera contar de qué se trata, mejor después podemos rolar el link. Está ya está en internet, lo pueden ver libremente, si no mi página, ahí lo tengo también. Se los paso para que lo pongamos. Gracias. Por ahí y tengan donde buscar el material, lo puedan ver. Pero bueno, ese proyecto fue complicado por todo lo que implicó filmar adentro del metro, los permisos que tardaron mucho en tramitarse, tener, bueno, en México a la gente le gusta mucho asomarse a la cámara y estar muy al pendiente cuando uno está filmando. Entonces, eso es muy bonito, pero a la vez también, pues, y nos hacen perder mucho tiempo. Tienes la escena mágica, perfecta. Sí, perfecta, y sale alguien y te dice. Hola, y además lo filmamos en cine, ¿no? En película, entonces tiramos mucho material a la basura, que ya era casi perfecto y que no, y entonces era toma 31 porque la gente se bajaba del metro y era ¡hola! Exacto. Por ese lado fue complicado. Y porque además yo seguía unas reglas muy específicas de rodaje, ¿no? Muy apegadas a lo que me habían enseñado, y todavía no exploraba algo muy personal. O sea, de ahí todavía no tenía una forma muy personal de contar las cosas. Entonces, por eso se me hizo mucho más difícil ese proyecto. Se estrenó en 2012 en el Festival de Guadalajara, y de ahí le siguieron 42 festivales más. Estoy muy contenta a ese corto. No me esperaba que le fuera tan bien, no porque no me gustara cómo quedó, sino porque, pues, en general nunca espero demasiado de mis proyectos para mantenerme en el piso lo más pegada posible, sí. ¿No? No me gusta volar. Entonces, le fue muy bien, 42 festivales más, estuvo en Francia, estuvo en Finlandia, Estonia, Grecia, Brasil, dio la vuelta. Y estoy muy contenta de que mucha gente lo haya visto. También tiene página en Facebook. Así que vamos a verlos. Like. Aquí en México. Exacto. Ya con el link que nos pases. Sí. Ahorita yo creo en el corto, invitar. ¿No? Se los pasamos. Sí. Vámonos otro corte, Lau. ¿Ya? ¿Con cuál nos vamos? Sí. Vamos muy rápido. No me corten la inspiración, por favor. Bueno, ahora nos vamos con Black Velvet de The Lost Fingers, del cortometraje El Hombre del Maletín de JJ Valero. Es de España. Del 2009. Volvemos. Set. Estás escuchando Cámara Cero. Maquillaje. En un momento regresamos. Mississippi in the middle of a dry spell. Jimmy Rogers on a vitriol up high. Mama's dancing with a baby on her shoulder. The sun is setting like molasses in the sky. The buckets sing how to move everything. Always wanting more. The heat leave you longing for. Black velvet, that little boy's smile. Black velvet with that slow sudden style. A new religion that will bring you to your knees. Black velvet. If you please, up Memphis, where music's like a heat wave, white lightning bound to drive you wild. Mama's babies in the heart of every schoolgirl, loving the tender, leaving crying in the eye. The way he moved, it was a sin, so sweet and true. Always wanting more, the healing you longing for. Black velvet in that little boy's smile. Black velvet with that slow sudden style. A new religion that will bring you to your knees. Black velvet. Charlas Identidad y Tradición con el profesor Oscar Núñez. Donde hablaremos de mitos, leyendas, danza y música prehispánica. Lunes 6 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Cobra vida. Y vamos a abordar primeramente la sección de curiosidades que los y más con dentro de las curiosidades, Alice Guy realizó más de 600 películas. Ella, y no me diez, fue la primera persona en hacer cine narrativo y ser, en ese sentido, la primera persona en hacer cine profesional y vivir de ese oficio. Gesando tuvo que inventarse la subcategoría de mujer directora con la finalidad de reservar el título de primer director para un hombre. Alice Guy no solo fue la fundadora del cine como narración cultural y la primera persona que dirigió, sino que también llegó a competir en Hollywood como productora y directora independiente. Fue la primera en usar las grabaciones con un gramáfono al tiempo de las imágenes, la primera en utilizar efectos especiales, que no George Méliès, como se tiene entendido, y es la primera en usar la doble exposición del negativo, las técnicas del retoque, la cámara lenta y rápida y el movimiento hacia atrás, así como tratar todos los géneros fílmicos, pasando desde las parábolas religiosas hasta el género policial. O sea, ¿que hemos vivido engañados? Engañadas. Nos han hecho creer que un hombre, mientras que fueran unas mujeres. Lo de siempre. Lo de siempre. Sí. Si es mujer y si es mexicana o algo así, ¿no? Como aquello de Camarena que se lo llevaron a Estados Unidos para hacer la patente de Estados Unidos. De la televisión de color. La televisión de color. Sí. Sí. Pues esta fue la curiosidad, es muy interesante. Y vamos sí. Con los saludos del día de hoy. Ya tenemos también un ganador de la trivia. Ya hasta me nombre. ¿Siempre gana? Chango Chilango, sí. Ah, Chango Chilango. Oye, pues ya le alcanzan los pases para llevarnos, ¿no? A todas. Ya, sí, nos invite. También tenemos, bueno, una pregunta del invitado 910 que dice: ¿cuál es el nombre del proyecto más nuevo? Se llama Uclip, es un corto del que no terminamos de hablar hace rato, pero. Uh-huh. ¿Me amplío o nada más el título? Bueno, Uglips lo filmé en el 2012, apenas lo estamos terminando, de hecho ayer cerramos la postproducción, estamos nada más esperando el día de la primera proyección, y ese corto lo filmé en Berlín, en Alemania. Fue un proceso muy complicado porque decidí hacerlo con muy poco presupuesto. Yo llegué y le dije a mi fotógrafo: nos vamos a Alemania a filmar. Me dijo: ¿estás loca? Y le dije: ¡sí! Entonces, ¿sí que? Entonces, pasamos por muchos momentos. Bueno, no pasamos, yo nunca dudé. El crew que me llevé sí pasó por momentos de duda. Hubo gente que me dijo que no creía en este proyecto, que no lo iba a poder hacer así tajantemente. Hubo quien me dijo que me iba a producir y me dijo un día: híjole, yo creo que mejor no me pongas como productora. Yo no quiero salir como productora de tu proyecto porque presiento que va a quedar muy mal. Y la sorpresa es que quedó muy bonito, quedó algo maravilloso, algo que en un proyecto en el que yo solamente confiaba y después hice creer a mi equipo que iba a quedar muy bien. Y por eso fue muy difícil, ¿no? Navegar siempre contra corriente es muy difícil, pero uno debe estar seguro de lo que está haciendo. Entonces, yo creo que hay muchas personas que quieren hacer proyectos así. ¿Cómo es este proceso para llegar a hacer un proyecto de cine en otro lado? Híjole, pues lo primero, a mí lo que me sucede es que cuando entré al CCC, yo no soy de ese sector de la población que entra al CCC y tiene recursos. Hay mucha gente que tiene las posibilidades económicas y yo digo que las exploten. Sin embargo, habemos los que no tenemos esas posibilidades y estamos acostumbrados a hacer lo que queremos con lo que tenemos. Entonces, a mí me educaron así, a mí me dijeron: tú puedes alcanzar lo que tú quieras, pero tienes que hacerlo con lo que tienes, no te puedes echar para atrás. Entonces, ya había estado antes en Alemania, ya había estado en Berlín, sabía perfectamente que el dinero que tenía me podía alcanzar, aunque nadie lo creyera, yo lo sabía. Y el proceso para llegar a eso, pues, es creer que uno puede hacer las cosas, planearlas muy bien y también dejarse llevar por lo que uno siente, ¿no? Eso es dejarse llevar y no y romper los paradigmas. Eso es muy importante. Siempre, o sea, no que no se limiten, ¿no? Que aprovechen lo que tienen y lo exploten. ¿Crees que es cierto? ¿Crees que es cierto lo que dice el chico este en el comercial, que dice que lo menos que te puede causar problema es el dinero? Que dice que lo menos debe preocupar es el dinero. Entonces, no sé. Nos preocupa mucho porque no hay demasiado apoyo al cine en México, ¿no? Los recursos son muy limitados. Sí preocupa, pero antes de preocuparnos por el dinero, debemos preocuparnos por lo que vamos a contar. Uh-huh. Creo que eso es básico y es muy importante, y al final se le olvida a todo el mundo. Es básico saber qué vamos a contar. Es súper importante cuestionarnos y apostarle a las historias primero antes de pensar en el dinero. Pues sí, porque de nada te sirve mucho dinero si no tienes una buena historia, ¿no? No, claro, por supuesto. O sea, en México sí se filma mucho, poco de lo que se filma tiene proyección, y todo el tiempo los cineastas estamos pensando en el dinero, cuando lo que deberíamos estar pensando es en generar historias que le interesen al público. ¿Ves, Mayra? Aprende algo, ¿no? Y yo, ¿qué de onda? Bueno, estoy un poco lejana al cine todavía. Tenemos otra pregunta también aquí del público. ¿Cuál es tu opinión acerca de los productores que han trabajado, productores, productoras que han trabajado fuera de las escuelas de cine? ¿Qué futuro les espera? Me imagino que se refiere a los que no han estudiado cine, ¿no? Yo creo que ahora hay herramientas suficientes para que cualquier persona que le guste hacer cine lo haga, ¿no? Yo creo que tiene un futuro en el cine cualquier persona que ame hacer cine y que le apasione y que lo tome con responsabilidad. Uh-huh. ¿No? Cualquier persona, porque hay muchos egresados de escuelas de cine que ya están muy amañados, con los que muchos ya no queremos trabajar, aunque hayan estudiado y se hayan ido a no sé dónde, porque ya nadie quiere trabajar con ellos, porque simplemente se los comió el medio y justamente se empezaron a agarrar de la lana, ¿no? Uh-huh. Y no, el camino no va por ahí. De hecho, a mí me gusta más trabajar con gente que tenga poca experiencia y que esté absolutamente abierta de brazos a aprender, ¿no? Es lo primero que busco. Busco a alguien que tenga un sentido muy humano y que tenga valores. Exacto. A partir de que alguien tiene ética, lo demás se aprende. Uh-huh. ¿No? Los productores que tienen ética nada más necesitan aprender cómo se hacen las cosas. Y eso te lo enseña a pegarte al... pues no sé, a los libros, hay muchos libros. Y además pegarte con alguien que hace cine como asistente te enseña muchísimo. Pero si eres alguien ético, ya llevas un camino muy adelantado. Y además la ética no se enseña ni en los libros, ni en talleres, ni en cursos. Ya se trae, ¿no? Yo creo que de familia se trae la ética. Sí, sí. Entonces no tiene que ver con una escuela de cine el ser bueno o no buen productor. Claro que te acerca más a profesores, que a lo mejor en otros lugares no tendrías, por supuesto. Claro que sí. Pero no lo es todo. O sea, no, las escuelas de cine no lo son todo. Ya ahorita hay muchas herramientas para que cualquiera, uh-huh, cualquiera que tenga la sensibilidad para contar una buena historia lo puede hacer. Y las ganas, ¿no? A veces aunque no sean tan sensibles, pero que traigan muchas ganas, sí, y lo cuentan a su forma, ¿no? A su manera. Claro. ¿Tienes proyectos en puerta y con quiénes? Sí tengo proyectos en puerta. Bueno, de cine estoy escribiendo una historia, coescribiendo con Dunia Kusturica, hija de Emir Kusturica. Ella y yo estamos escribiendo una historia que va a ser coproducción Serbia-México, va a suceder en ambos países. Es la propuesta que yo le hice, uh-huh, que bueno, que sucediera en ambos para que hubiera este intercambio cultural México-Serbia, que además no hay mucho, uh-huh, en Serbia sobre México. Y ese es el proyecto que seguimos ahorita nosotros escribiendo. Estamos, pues todavía estamos ahí trabajando en el argumento. ¿Cómo le haces para juntarte con una persona? O sea, ¿se hablan por teléfono y escriben al mismo tiempo? ¿O ella viene, tú vas? No, proceso, bueno, de escribir entre dos, ¿cómo es? En este caso, como ella vive en Francia y se la pasa viajando, y luego a veces yo también estoy viajando, lo que hacemos es nos ponemos a platicar por Skype. Uh-huh. Y ella me cuenta como parte de las ideas que tiene sobre la historia, me pide opinión y entonces luego yo también, ya cada quien se va a dormir, trabajamos en lo personal y luego una semana después nos volvemos a reunir y nos pasamos lo que escribimos, lo volvemos a discutir y así. Uh-huh. Okay, ¿nos vamos a otro corte? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les parece? Y el ahorita venimos corte con otras preguntitas, ¿sí? Vamos a un mediometraje, ¿sí? La canción es El triunfo de Afrodita, de Karl Orff, de precisamente el mediometraje La cabina, de Antonio Mercero, de España, de 1972. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Oh. Magical Mystery Show. Un poco de música acompañada de anécdotas y datos curiosos de un grupo que revolucionó la historia del rock. No te lo pierdas todos los jueves 8 de la noche por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Magical Mystery Show. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Ya estamos aquí de regreso, de nueva cuenta, pero ahora les traemos otra parte muy interesante. Muy interesante para nosotras, muy difícil para ti, no sufras. Y es el Basta Cinéfilo, ¿ok? Un basta que aquí organizamos. Okay. A ver cuántos puntos te llevas. Uy. ¿Ya quieres comenzar o tienes miedo, Ana? Ah, ¿O quiero que no me iban a torturar? ¿O quieres que lo haga con calma? Ok. Bueno, empieza esto. Mejor película. Una tiene que ser. Sí. ¿O pueden ser varias? Bueno, dos, tres. Los Olvidados de Buñuel. ¡Ay, mi favorita! Tienen segundos, mujeres. Somos hermanas. 50 puntos porque la mía también. Perfecto. Mejor género. Ay, drama. Mejor director. Ay, mejor director. Darren Aronofsky. Mejor cineasta mujer. No sé si sea la mejor, pero es una de las que más me gusta a mí. Bettina Blumner, una alemana documentalista. Ok. Mejor país en cine. No creo que sea el mejor, pero es el que más me gusta. Estados Unidos. Ah, yo quería que fuera México, pero bueno. Recapacita, mejor país en cine. Puedes regresar todavía. Si no es México, son 10 puntos. Si es México, son 100, tú sabes. Me hubieran dicho eso antes. ¿Verdad? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Estuvieron entonces tus respuestas, un 100 puntos. Que diga 1000 puntos, ya pasaste. Ok. Bueno, en todos tus trabajos, ¿aplicas magia o todo es muy formal, muy...? ¿Formal en qué sentido? En que... ¿Que siga yo? ¿Muy real? Sí, que sigas los pasos. Los pasos tal cual. O dentro de lo que a ti, lo que tú tienes escrito, uh-huh, digas, ay, aquí va esto, y le metas tu magia. Así, uh-huh, que dices, ah. Yo trabajo con completa flexibilidad. Creo que es complicado. Cuando invito a trabajar a la gente conmigo, es complicado y se los anticipo porque... Sí me gusta todo el tiempo estar improvisando. O sea, sí, sí soy de las que improvisa y mi fotógrafa lo tiene que saber. Y bueno, Claudia, que es con la que siempre trabajo, ella ya me conoce, entonces está preparada para todo, pero me encanta improvisar. Me encanta improvisar porque la vida es así. La vida uno no la tiene planeada. Sí, sí. Por más que uno tenga un esquema, y hay directores que trabajan con un esquema y se apegan muchísimo a él, para mí la vida es algo más que ese fragmento que puedes tomar y bajarlo en un papel, ¿no? La vida es muy amplia, la vida nos ofrece cosas nuevas cada segundo. Entonces, yo puedo haber planeado muchísimo una toma, una escena, pero cuando llegamos al momento de la locación, el día es único, el momento es único. Entonces, me gusta mucho montar la escena y ver en ese momento, a pesar de que ya hayamos pensado más o menos qué planos vamos a tirar, me encanta ver cómo va sucediendo la escena e ir en ese momento tomar nuevas decisiones con, uh-huh, mi equipo. Trato de cambiar lo menos posible, ¿no? Pero por lo menos en cámara sí me gusta improvisar. Uh-huh. Y con los actores también. Siempre les digo, no me gusta que se apeguen a un guión, ¿no? Yo les explico, va a suceder esto y en esencia tiene que pasar esto, se tiene que sentir esto, pero ustedes díganlo como lo quieran decir, con, uh-huh, sus propias palabras. Me gusta mucho así abrirme. ¿Ha sido fácil llegar hasta el punto donde te encuentras ahorita? No ha sido nada fácil. Nada fácil, tomando en cuenta que cuando decidí hacer cine hubo muchísima gente que me dijo que no lo iba a poder hacer, que eso era para la gente que solamente tenía dinero, que la gente que tenía familia que se dedicara a lo mismo. Y no ha sido nada fácil, pero me da mucho gusto y mucho orgullo saber que un día dije quiero ser directora de cine y que lo he podido lograr. ¿En tu casa era así como que sí se puede o era así como que, hijos, hija, te quiero mucho, pero tal vez no se puede? Tal vez no sea un buen camino. ¿Cómo era en tu casa? Jamás. Mis papás siempre me dijeron, tú puedes dedicarte a lo que tú quieras. Tu felicidad es nuestra felicidad. Si eso es lo que quieres hacer, te apoyamos, ¿no? Si es buena o no buena elección, es algo que tú vas a aprender con el tiempo. Pero nosotros estamos contigo y queremos verte felices. Es lo que siempre me dijeron. Eso te da impulso, me imagino. Muchísimo. En general, en el cine mexicano, ¿por qué se tiende mucho a hacer grabaciones de lo que es el pueblo en sí, tal cual, el Tepito, el metro, los puestos, el mercado, los pueblos? ¿Por qué tienden los directores a hacer ese tipo de producciones? Pues mira, no sé en el caso de los demás. En mi caso es porque son contextos que con los que no crecí. Entonces a mí me emocionaba mucho, ¿no?, contar historias sobre ciertos lugares que jamás había visto, ¿no? Uh-huh. Y ver tanta cantidad de gente y cómo se mueven estos mundos de la Ciudad de México. Eso me gusta mucho, ¿no? Personalmente yo lo hago por eso, por el gusto que me da. En el caso de 2 de 3, por ejemplo, la historia sí tenía que ver con mi infancia, con estas cápsulas que pasaban en la televisión sobre niños extraviados. Entonces, al llegar a la Ciudad de México y darme cuenta cuánta cantidad de gente está extraviada y que el metro está lleno de carteles de personas que se buscan y que nadie les hace caso, entonces para mí tiene que ver más con contar algo que no era cercano a mí, que yo crecí en una ciudad que en su tiempo era más segura, ¿no? Y no estaba acostumbrada a ver eso. Tiene que ver con la sorpresa que me causaban a mí esas realidades. Bueno, aunque Oglips no tiene nada que ver con esa historia, con historias así urbanas o es algo muy diferente. Completamente. Y tiene que ver más conmigo. Oglips sí está totalmente relacionada a una historia personal. La quise contar, está hablada en inglés y en alemán. Quise que fuera un proyecto completamente diferente al otro, que es totalmente mexicano. ¿Vas a tener este material? ¿Se va a presentar en dónde primero? Pues ahorita primero tengo que presentar mi examen profesional con esa película. No se puede exhibir hasta que hagas tu examen. Se estrena. No, primero hago el examen y se tiene que estrenar en su primer festival. Sí, porque si no hay ciertos festivales que ya no quieren, deben tener la primera proyección. ¿Es en México? En México y a nivel mundial. ¿No? Pero ahorita está por ahí, ya lo mandaron a un festival para ver si lo seleccionan. Y a partir de ahí, bueno, yo ya empezaré a contarles por dónde anda, invitar a la gente a que vayan. ¿Crees que venga aquí a Cuernavaca? Pues tiene que ser, o sea, tiene que venir. Sin embargo, no he recibido mucho, como mucho feedback de personas a las que me les he acercado y les he dicho, yo soy de Morelos y habemos varios de Morelos en el CCC y estaría increíble proyectar lo que hacemos, y no he recibido mucha respuesta. Entonces me gustaría mucho, porque es el lugar en el que crecí, no en el que nací, pero sí en el que crecí y al que quiero mucho, y no he tenido la oportunidad, pero espero que en algún momento se dé. Ok, ojalá que sí esté por aquí. Sí. El último mensaje que tengo por aquí, sí. El invitado 709, saludos a Mayra y a Laura, me siento muy orgullosa de ellas y este es su programa Cámara Cero, es mi favorito. Gracias. Sí, sí, otra ganadora. Otra ganadora para la trivia, Yasmín Cruz, que también dio la respuesta correcta. Entonces, que nos mande sus datos completos por inbox, sí, y el día que va a ir al cine, ¿cierto? Claro que sí. Okay. Y pues ya se nos está terminando el tiempo, Laura. Pues sí, ya se está terminando el tiempo. Y tenemos que agradecer a Paulina el haber aceptado la invitación. Tienes mucha historia que contar dentro de lo que es tu trayectoria, y esperamos poder tenerte otra vez aquí en este programa para que nos platiques más de todo lo que estás haciendo. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que me siento muy afortunada, sobre todo de ver a mujeres tan interesadas en hablar sobre lo que las mujeres estamos haciendo, ¿no? Y también creo que merece la pena dedicar a lo mejor otro espacio para hablar también de los problemas a los que nos enfrentamos las mujeres dentro del cine. Pues ya está hecho, ya que ella solita se comprometió. Sí, la vamos a tener otra vez. La vamos a tener en un programa para que nos hable bien, bien, bien de lo que es el CCC, y otro programa en el que nos va a platicar todo lo que pasan las mujeres dentro de lo que es el cine. Perfecto. Ya estás comprometida para dos programas, perfecto, ¿va? Okay. Muchas gracias. A ti muchas gracias que nos acompañaste. Y gracias a todo el público que miércoles tras miércoles nos escucha. Y recuerden que pues los esperamos todos los miércoles a las 12 de la tarde. En su programa Cámara Cero. Ahí en la página les dejamos lo del like, para que me den like en mis páginas. Ya está posteado en el perfil de Cámara Cero, la página del corto, es cortometraje, ¿verdad? Sí. Para que pues le den un like y se unan más a conocer el trabajo de Paulina. Lo compartan. Okay. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con el último corte musical. Se llama El Triunfo de Afrodita de... Perdón. Ya estoy regresando yo. Le gusta mucho esa canción. Sí, porque me gusta mucho. Me gustó. Sí, nos puedes tú invitarla. Vamos a ponerla invitada. ¿Esta? Sí. Es The Streets of Cairo, de Ken Hilton y Vincent. ¿Ken Hilton, Vincent? Vincent es el cortometraje. Ok. The Streets of Cairo, de Ken Hilton y Vincent, de Tim Burton. Estados Unidos, 1981. Ahí está. Perfecto. Nos vemos. Bye. Muchos días, gracias. Dos. Cámara. Set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte!